Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La historia y sus mitos. Bienvenidos al maravilloso viaje del hombre a su propio pasado, a la historia. La historia develada de manera escondida y simbólica dentro de los relatos míticos. La historia y sus mitos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Entre los diferentes fenómenos sociales que se pueden abordar el día de hoy y que tiene como todo antecedentes históricos, se encuentra la migración, fenómeno tan antiguo como el origen del hombre mismo. Los fenómenos migratorios se han dado desde el origen del Homo sapiens, que podría rastrearse hasta hace 70.000 o 150.000 años. El día de hoy les damos la bienvenida y, tal como lo anunciamos, el programa se trata sobre migración. Yo soy Alondra Ángeles y, como siempre, agradecemos el espacio, el tiempo y el apoyo para producir este espacio a Eduardo Marmolejo y Mayra Correa. Bueno, amigos y amigas, ya estamos listos y aquí ya tenemos el día de hoy, bueno, dispuestos a trabajar con nosotros, a compartirnos un poco de todo lo que han investigado, a los investigadores Gerardo Hurtado. Gerardo, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. A ti, para aceptarlas, y bueno, en especial para mí, a una persona muy, muy grata en mi vida, a la que le debo muchísimo, a la doctora Amira Medesi Goshek. Bienvenida, Amira, buenas Hola, noches. Hola, Alondra, gracias por la invitación, buenas noches. Pues, ahora sí que, investigadores, es un placer para nosotros el recibirlos. Nunca antes habíamos tenido un programa con dos investigadores juntos, así que, pues esperemos el espacio sea propicio tanto para que ustedes se sientan invitados para regresar o para hacer cualquier comentario, como para que, bueno, todos nuestros amigos que nos descargan en diferentes momentos lo sientan productivo. Y para esto, el día de hoy, bueno, vamos a decir un poco quiénes son precisamente Gerardo Hurtado y Amira Medesico. Vamos a comenzar por decir brevemente un poco de todo lo que ha hecho el doctor Gerardo. Yo sé que no voy a quedar corta con lo que he dicho, pero el tiempo apremia. Y bueno, Gerardo Hurtado es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en educación de la Universidad por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y está a punto de titularse, ¿no?, de vender el examen de grado de doctorado precisamente en ciencias de la salud colectiva, ¿verdad? Muy interesante. Gerardo, que pertenece hoy al cuerpo académico de ICSA, bueno, ha tenido diferentes publicaciones, entre las cuales destacan algunas que me permití elegir de las opciones. Destaca, por ejemplo, el hecho de, la siguiente es Los que se quedan. Gracias, Gerardo. Los que se quedan, una experiencia de migrantes, publicada en la Revista Científica Electrónica de Psicología de la Universidad de Hidalgo. También está Aspectos psicológicos del hombre y su alimento, transitado de la naturaleza a la biotecnología en el pro de la calidad de vida, en la Revista Electrónica Científica de Psicología de la misma universidad. Y tiene entre estos trabajos un capítulo del libro titulado Factores psicosociales que influyen en la obesidad, un modelo integral en pro de la calidad humana. Estos son algunos de los trabajos que ha realizado el doctor Gerardo. De igual manera, bueno, Gerardo ha impartido diferentes talleres y cursos sobre los temas en los que se ha dedicado a investigar. Por su parte, la doctora Amira es investigador de tiempo completo del área académica de ciencias de la educación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEH. Ella es, aunque no lo crean, de formación licenciada en Derecho. Después enderezó su perfil y tiene una maestría y un doctorado en Ciencias de la Educación. Amira, bueno, ha dedicado los años de su investigación precisamente a estudiar el fenómeno de jornaleros agrícolas migrantes y este es su impacto en el trabajo infantil. Ha sido coordinadora de Derecho y, bueno, al igual que Gerardo, ha trabajado en diferentes proyectos, rediseños, pero ella, bueno, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Hoy en día tenemos a estos importantes investigadores con nosotros, así que una vez más, bienvenidos. Gracias. Bueno, vamos a tener un tema en común que cada quien ha abordado desde un aspecto distinto, que es migración. Para comenzar, y abusando de ustedes, me gustaría que puntualizáramos, ¿qué entendemos por migración? Bueno, la migración es un, como tú lo señalaste al principio, ¿no? Es un fenómeno social bastante antiguo, ¿no? Y digamos, hay migración humana, migración también de aves, ¿no? Entonces el concepto es como muy muy amplio. Obviamente en la migración humana se caracteriza por el desplazamiento de un lugar, digamos, ¿no?, hacia otro. Y bueno, aquí implica las razones por las cuales se realizó esa partida, implica también el tiempo, implica una variedad de situaciones, ¿no? Y la migración tiene implicaciones políticas, económicas, sociales, culturales, y bueno, lo que yo estoy trabajando aquí es propiamente el malestar emocional en parejas e hijos de migrantes internacionales que se van propiamente a los Estados Unidos y que bueno, ya tienen un año o más tiempo de haber emigrado, ¿no? Gerardo, esto que nos vas a compartir, creo que es diferente, porque siempre se habla como de las políticas, como del número, pero de las razones, pero creo yo que a lo que tú te refieres es el efecto que trae efectivamente dentro de las familias de los migrantes. Claro, sí, es un tema poco estudiado, ¿no? Ahí, como tú lo dices, hay mucha investigación desde el aspecto demográfico, del aspecto social, pero ya cuando se trata de digamos, de un poco insertarse en la vida afectiva de las familias que se quedan en el lugar de origen, hay muy poco trabajo realizado, ¿no? Gerardo, ¿en qué familias o en qué área has realizado este estudio? Bueno, este estudio que realicé lo hice en una comunidad que no voy a dar el nombre por un poco cuidar esta parte de su anonimato, pero esta comunidad se encuentra en la parte alta del Valle del Mezquital. ¿Estado de Hidalgo entonces? En el estado de Hidalgo. Y bueno, es una comunidad que tiene todas las necesidades. Es una comunidad que está catalogada como que tiene mayor índice de marginación y migración. Entonces, bueno, hay problemas de desempleo, hay problemas de... Es una comunidad rural. Uh-huh. Y pues como tú sabes, la parte alta del Valle del Mezquital es una zona como muy árida, ¿no? Que hay muy poco, muy poca agua, ¿no? Y llueve muy poco también, ¿no? Entonces, eso tiene también efectos también en esta situación de que hay muy poco apoyo al campo, ¿no? Gerardo, perdón la interrupción, pero precisamente en obediencia a que todos nos podamos situar en lo que nos dices. ¿Quiénes son los principales emigrantes de esta situación? ¿Hombres, mujeres, niños, en qué edades? Bueno, siempre se ha visto que son los hombres, ¿no? Y hombres adultos o jóvenes ya casi adultos, que son los que hacen este proceso migratorio, ¿no? ¿A dónde se desplazan? Bueno, pues hay diferentes lugares a donde llegan, pero últimamente ya hay un fenómeno, digamos, también es producido por el efecto de la globalización, por la desigualdad económica y social que genera, y que se ha visto también que son las mujeres, inclusive mujeres madres de familia, las que también se han tenido por necesidad que partir también a los Estados Unidos. Pues hay distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, en esta comunidad, la mayor parte de la población llega a un lugar de Florida, ¿no? Porque ya tienen también una costumbre, ya hay contactos allá, ¿no? Entonces, prácticamente todos los migrantes se dirigen a ese lugar porque ya hay ciertas redes sociales también, ¿no? Gerardo, cuando nos dices hay contactos, ¿te refieres a empleadores o te refieres a familiares que han emigrado con anterioridad? Familiares, ¿no? Amigos que ya han emigrado y que por lo tanto ya se han colocado en algún trabajo y ellos son los que de alguna manera también lo reciben. Obviamente ya con toda esta ley antimigrante, pues ya la situación se ha hecho más complicada, no solamente para los migrantes de esta comunidad, sino de todos, de todo el país, inclusive de Latinoamérica, ¿no? Gerardo, en estas familias que tú estudiaste, ¿cuánto tiempo tiene de que sus familiares comenzaron a emigrar, aproximadamente? Bueno, pues hay algunas que tienen hasta 6 años, otros tienen 10, ¿no? Tienen ese migrante que no es un migrante que desde que partió no ha regresado. Hay algunos que regresan cada fin de año, ¿no? En Navidad. Pero hay otros que por las mismas circunstancias pues tardan su retorno, aunque sea temporal, de 3 a 4 o 5 años, ¿no? Y hay casos también de migrantes que desde el momento en que se fueron ya no regresaron. Aquí te tengo 2 preguntas para poder llegar a lo que quieres comunicar, uh-huh. Que es precisamente cómo se han afectado o influenciado efectivamente uh-huh. las familias. Pero la primera pregunta, yo infiero, tal vez de manera errada, que estos inmigrantes en su mayoría son ilegales. Sí, la mayor parte de los migrantes son indocumentados. Yo no le pondría el término de ilegales, ¿no? Porque habría que ponerlo en redefinición. Entre comillas, sí, porque prácticamente por declararlos ilegales los persiguen como delincuentes en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una ley internacional donde se protege, digamos, el derecho a emigrar, ¿no? ¿Nos puedes decir qué ley es? Porque eso mucha gente lo desconocemos. No la recuerdo ahorita, ¿no? Pero se habla de estos derechos que tiene cualquier ser humano de emigrar de un lugar a otro, ¿no? Y que ese país por donde está emigrando tiene el derecho de respetar, más bien tiene la obligación de respetar esos derechos de emigrar. Su derecho humano, sí, por decirlo así, ¿no? Su derecho humano, sí. Gerardo, esa es mi primera pregunta precisamente, a ver si la mayoría son indocumentados. Y la otra, de acuerdo a lo que investigaste, de acuerdo a lo que conoces, ¿cuál es la razón por la que algunos pueden venir, por ejemplo, desde el fin de año, y cuál es la razón por la que otros no regresan? Bueno, pues yo creo que prácticamente son los lazos afectivos, ¿no? Pensamos que el migrante, aunque se va y lleva años viviendo en Estados Unidos, son pocos los que se desconectan totalmente de su familia, ¿no? Con las nuevas tecnologías, pues bueno, ya hay forma más rápida de comunicarse, ¿no? Hablan incluso hay quien habla cada 2 o 3 días a la semana, ¿no? Entonces se mantiene la comunicación, sin embargo no es lo mismo, ¿no? La presencia física, el verse, ¿no? Entonces es muy relativo, hay quienes sí prácticamente rompieron ya la relación, no se sabe dónde están, ¿no? Hay otros que no vienen seguido, tiene que ver con esto, con la ley antimigrante, ¿no? Porque se ponen en riesgo, ¿no? Claro, que a lo mejor ha habido mucho, ¿no? Ha habido incluso deportados, ¿no? En esta comunidad ha habido como 4 o 5 migrantes que ya los han deportado, ¿no? Y bueno, hay quien ha regresado, pero bueno, los riesgos son... Claro, porque cada regreso significa que pueden ser atacados por la migra, por decirlo así. Y que de alguna manera ya consignados, ¿no? Recluidos ya en una cárcel, ¿no? Lo que es muy fuerte. Sí, entonces pues es como muy relativo, o sea, el que regresen pues tiene que ver con eso, ¿no? Con esas posibilidades, ¿no? Incluso está también la añoranza por parte de ellos de ver a su familia, ¿no? También hay casos donde pues el migrante ya ha hecho otra familia en Estados Unidos, ¿no? Entonces ya como que los vínculos ya o la forma de comunicarse ya no son tan fuertes. De hecho, se fractura, por decirlo así. Se fractura, sí. Tuve un caso de una mujer que en el momento que yo estaba haciendo trabajo de campo, haciendo las entrevistas, bueno, pues me encontré con que el esposo migrante le comunicaba a su mujer que pues ya no iba a regresar, ¿no? Que ya tenía otra familia, ¿no? Y que por lo tanto, que es otro factor, o sea, la mujer es la que estaba en la comunidad, sí, en la recibió la noticia, por decir así, del marido que estaba en otra parte, que sí. Hasta aquí. Sí, incluso se está como documentado esta decisión, ¿no? De que según el testimonio de la madre es porque él tiene otra pareja en Estados Unidos y por sus constantes infidelidades, ¿no? Deciden terminar la relación. Y bueno, la madre entra en una crisis también muy muy fuerte, ¿no? En una depresión que se le contagia también a los hijos, ¿no? Claro. De hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a 2 de estos hijos, ¿no? A una mujer y a un niño como de 8 años. Y bueno, la situación es muy muy fuerte, ¿no? Porque en el caso de la hija, ella, el padre se fue cuando ella tenía 9 años, ahorita tiene 16. Y, entonces, ¿y no lo ha visto durante ese tiempo? No lo ha visto durante ese tiempo, se ha comunicado. De hecho, hay otro problema más fuerte, que el padre ha prometido regresar a ver a sus hijos. Y ahí, el, por ejemplo, el más chico no lo conoce físicamente. O sea, cuando se fue estaba embarazada la esposa. Sí. ¿Sí? Sí, también. Y este y bueno, creo que también es algo muy fuerte para ellos, porque esas promesas pues también lastiman, ¿no? Emocionalmente, afectivamente. Hay mucho enojo por parte de la esposa, enojo en la hija y como demasiada tristeza también en los hermanos más chicos, ¿no? Gerardo, perdón, esta información que es pues bastante importante, aquí viene mi pregunta. ¿Tú cómo logras penetrar en ese sentimiento de las familias que se quedan? Hiciste entrevista, hiciste encuesta. Bueno, yo sé que eres psicólogo de formación, ajá, y que obviamente te da las herramientas para aproximarte, claro, a algo tan vulnerable y tan íntimo de, sí, las personas, pero ¿cómo lo logras identificar esto? Bueno, yo creo que ahí hay algunas técnicas, ¿no?, para hacer intervención ya en campo, pero yo en algunos casos tuve que hacer una segunda entrevista a esa misma persona, ¿no? Porque hablar de estos temas tan, tan íntimos, que son de la vida privada, como cómo practicas o cómo llevas tu sexualidad, pues no es tan fácil. Y más, por ejemplo, preguntarle a mujeres desde, digamos, yo soy hombre, preguntarles a ellas, ¿no? Ellas se sienten más como intimidadas, sí, o sea, ¿no?, como que al principio fue, yo no toqué esos temas porque sabía que había, podía haber como cierto rechazo o cierta negación, ¿no?, de esos temas. Entonces fui como un poco dialogando con ellas, platicando, me hice amigo de otras personas de ahí, de la gente, y ellas me ayudaron también como a un poco a hacerles entender a estas mujeres que tuvieran más confianza. También en la investigación están cambiados los nombres, ¿no?, precisamente, claro, para cuidar digamos, el anonimato de estas personas. Pero te decía también algo muy importante, es que a veces pensamos que si hay migrantes hay remesas, ¿no? Ajá. Y que las remesas, pues como todo, resuelven las necesidades más inmediatas, ¿no? O ayudan las al menos condiciones de vida. Sin embargo, detrás de todo este envío de remesas hay implicadas otras cosas, el ejercicio del poder. A veces las remesas se limitan, se condicionan, ¿no? De repente el migrante, alguien le dio información de que su mujer sale muy seguido a Ixmiquilpan, ¿no? Y de repente esa es una razón como para estarle reclamando, ¿no? Ya no te voy a dar a enviar el dinero. Hay otros casos donde, o sea, tienen informantes algunos de ellos. Sí, tienen sus maneras también de que, porque aparte también está esta situación de que cuando se queda la mujer en la comunidad. En la comunidad, el migrante se los encarga a sus hermanos o a sus padres, con la idea de que los protejan, pero en algunos testimonios hemos encontrado que estas mujeres sienten como que son vigiladas. Como con sus custodios, ¿no? Que sí, están ahí. Que están vigiladas precisamente porque hay un temor de que haya una situación de infidelidad, ¿no? Entonces, por eso te digo que esa parte de la migración es multidimensional, ¿no? No solamente tiene que ver con cuestión económica, política, ¿no?, sino están metidas ahí muchos aspectos también de vida conyugal, de vida familiar, ¿no? Gerardo, en este estudio que además ha comprometido, ¿no?, te ha llevado tiempo, tú nos hablaste, una de las cosas que detectabas precisamente afectivamente, que es de lo que tú nos hablabas emocionalmente, era enojo. Era tristeza. ¿Qué más? ¿Qué más hay detectas? Hay miedo. Hay un caso de una mujer que a veces se piensa que la mujer, la esposa o la cónyuge del migrante, se queda sola aquí y extraña a su pareja, ¿no?, por todo el tiempo que no está. Entonces, sí, hay casos así, ¿sí? Pero también hay casos de mujeres que ya se han acostumbrado a estar solas mucho tiempo. Que mejor dicen que no vuelva más que a visitarme. Sí, y incluso ya han hecho una vida, digamos, sola, tienen una red de amigos, tienen mayor autonomía, mayor libertad para poderse mover en la comunidad. Estamos hablando de una comunidad que está todavía muy pegada a la parte de lo patriarcal, también de lo cultural, con desde lo la cultura étnica, ¿no? Entonces las tradiciones son todavía muy muy muy fuertes. Y ellas tienen que estar como limitadas por eso, ¿no? Entonces, al no tener la pareja aquí, sí, les permite más entonces, campo de acción. Hay una mujer que en lugar de ponerse alegre cuando su esposo le avisa que va a regresar, se enoja. Incluso presenta dolores de cabeza. O sea, está estresada, por decirlo así. ¿Por qué? Porque a veces las parejas no llegan, los parejas hombres no llegan con la idea de recuperar todo el tiempo perdido, de convivir, de compartir. Sino como ellos envían también, digamos, este apoyo. Quieren pedir cuentas. Sí, está el papel de proveedores y ser como los jefes de familia. Entonces quieren controlar todavía. Y bueno, hay casos donde llega el migrante y acomoda los muebles, toda la casa la acomoda como él la dejó antes, ¿no? O sea, si movieron algo, se siente que fue respetado. Y en el caso de esta mujer que le duele la cabeza, no solamente es la situación de que llega, sino que ya en la parte íntima, ella nos narra en algunos de los testimonios, es que el esposo no llega con la idea de, bueno, pues vamos a llevar una vida íntima. Él quiere llegar, tener relaciones sexuales sin protección, ¿no? Y bueno, esta mujer nos narra que ya hubo digamos, una experiencia de una infección. O sea, que eso, no sé, Gerardo, a lo mejor voy a inferir demás, pero sabes de pensar que tal vez él tuvo otra actividad. No, digamos, no lo sé porque, bueno, habría que entrevistar a esta persona y quién sabe si... Pero tuvo una infección ella, ¿no? Pero ella tuvo una infección y me dijo, lo asocia a la llegada de esto. Además, el trato es muy distinto. El trato íntimo es sometimiento. Sí, porque a lo mejor involucra aquí el rol que tú dices, el papel de... Si yo pago tanto el orden de mi casa, ¿no? Como claro. Así, se va a ir machista, sí. Pero tanto el cumplimiento de ella de mujer como mujer hacia mí, es bajo mis reglas, ¿no? Ya no hay un esfuerzo por motivarla, por decirlo así. Claro. Ahora, Alondra, déjame aclararte que no todos experimentan la migración por igual. Hay casos muy, digamos, muy loables, ¿no? En el sentido de donde las parejas se han acostumbrado a una situación y mantienen la comunicación, digamos, más cercana en pro o en beneficio de los hijos, ¿no? Y bueno, se demuestra porque los hijos han logrado tener un nivel de estudios mucho más... O sea, sí valió la pena, por decirlo así. Sí, hay una chica que tiene estudios universitarios, ¿no? Uh-huh. Sí, a partir del apoyo económico que envió el migrante, ¿no? Sin embargo, bueno, pues yo creo que también hay algunas situaciones ahí de conflicto, ¿no? De malestar emocional, ¿no? Gerardo, una pregunta. Bueno, te tengo como muchas preguntas, pero hay que reducir. Una de estas, en algunos casos, no sé, yo completamente no sé, tú eres el experto en el tema, el hecho de que el varón salga y esté fuera, ¿ha logrado con el tiempo estrechar más la relación? O sea, que la distancia y el extrañamiento logre a estrechar los vínculos afectivos entre pareja. Uh-huh. ¿O no? ¿O siempre claro. Es como de cordial a distante? Sí, yo creo que sí depende mucho de la temporalidad de la migración, ¿no? O sea, hay migrantes que no se esperan al año o cada 2-3 años, sino... vienen 2 o 3 veces durante el año, ¿no? Y eso con todo y eso que conlleve. Sí, las implicaciones. Son gente que han logrado, digamos, tener un fácil acceso para entrar a Estados Unidos o regresar, ¿no? Uh-huh. Digamos, habría que ver si cuenta con ahí algunos apoyos, ¿no? Pero hay gente que lo hace y, bueno, sí se ha mantenido la relación, ¿no? ¿Sí? Ahora, sí creo que hay migrantes que no han podido regresar o no han querido regresar, pero constantemente están en comunicación con sus hijos, ¿no? Gerardo, se ha dado el caso, tú nos ejemplificaste el caso en el que, bueno, un hombre que había partido decide terminar la relación con su mujer aquí porque él ya tenía, uh-huh, bueno, otras cosas, ¿no? Otros pendientes allá. Sí. ¿Se ha dado el caso que sea al revés? Que en la ausencia de ellos, la mujer sea la que diga aquí, O sea, que la mujer se vaya o que la mujer... No, que la mujer que está aquí, que la mujer que se queda en la comunidad. Ajá. No, ya no, porque a mí ya me cuida alguien más, por decirlo claro. Así. Sí, de hecho, hay un caso de una pareja que todo el tiempo apoyó, digamos, desde que sus hijos estaban pequeños, y de repente decide regresar, pero no regresa con la finalidad de ya de... digamos, de quedarse, sino porque se entera que su pareja ya tiene otra pareja. ¿No? Y entonces, bueno, tiene sus informantes, como tú lo comentabas, ¿no? Y se hace un caos, ¿no? Y esto, bueno, regresa el migrante ya con la idea de terminar la relación con la mujer, ¿no? Entonces, O sea, regresó a terminarla. Sí. Bueno, más bien a que terminan los dos, porque de hecho la mujer ya tenía, ya hasta incluso vivía con otra... Con otra persona. Aquí yo no la entrevisté a ella porque te decía que también la entrevisté a hijos de migrantes. Claro. Entonces es el caso de una hija, ¿no? Lo narra la hija, pues sí, es quien la narra. Hija fue la que entrevisté y es la que narra toda esta situación, ¿no? La madre no quiso acceder a la entrevista. Es además como más difícil, ¿no? Sí. O sea, el estigma social que puede ser, yo rehice mi vida. Y él puede claro. traer muchas consecuencias más en una comunidad del sí. estilo que nos narras. Bueno, tenemos otro caso donde no solamente fue el hombre el que emigró, el esposo, sino fue la esposa o la cónyuge y madre de familia la que emigró, ¿no? O sea, se quedaron los hijos. Se quedaron los hijos. El papá tiene una función dentro de la familia como muy periférica, ¿no? Casi no está también, ¿no? Uh-huh. Pero los hijos no le perdonan a la madre que se haya ido, incluso en uno de sus... testimonios, es decir, bueno, es que comúnmente quien se va es el papá, ¿no? No sé por qué se tiene que ir la mamá, ¿no? Es lo que dicen los chicos. Sí. ¿Qué edades tenían? Yo creo que, bueno, Osvaldo, y lo voy a decir porque es el nombre ficticio. Ajá. Osvaldo, cuando se fue la madre, él tenía como 11 años. Ajá. Y bueno, en ese sentido, él creció, digamos, con la abuela, con las tías... con el papá en una presencia periférica, ¿no? Pero siempre fue aumentando el coraje hacia su mamá, ¿no? Sí, entonces es algo como muy, muy importante entender, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos enfrentamos a ese símbolo, a ese significado que tiene la madre en nuestra cultura, ¿no? Por lo que es, entonces incluso se le llegó a criticar a esta persona como una mala madre, ¿no? Como una madre abandona en la sus comunidad hijos, ¿no? Porque se le vio así. Y sin embargo, la razón por la que se fue es por la misma situación que los hombres migrados, ¿no? Buscar empleo, buscar un ingreso que mejorara la condición de vida de su familia, ¿no? Gerardo, para que podamos también pasar con Amira, tú estás hablando ahorita de algo que espero que nos vincule, que es precisamente el efecto que trae en los hijos, ¿no? Uh-huh. En las edades de los niños que tú investigaste, que tú consultaste, ¿a partir de cuándo tienen conciencia de esto? ¿De que se fueron, de que están en otro lado, que están muy lejos y que...? Pues mira, no sé decirte así como con precisión, ¿no? ¿A qué edad? Sin embargo, bueno, lo que sí ve en los hijos, en los pequeños, es que no, ellos no alcanzan a dimensionar la razón por la cual se fue su padre o su madre, ¿no? El sentimiento de abandono es muy, muy, es único en cada quien, ¿no? En todos notas es un sentimiento de abandono. Sí, en el caso de Osvaldo, por ejemplo, él, desde muy pequeño empezó a tener como demasiado coraje a su madre, ¿no? También porque es la figura de la mamá. ¿Tú crees que fue más agudizado en el caso de hacia la mamá que hacia los que son hacia los papás? Hacia el padre. Yo creo que sí es es algo distinto, ¿no? La madre pues prácticamente estuvo con Osvaldo y con los demás hermanos desde que ellos eran pequeños y de un momento a otro se va, ¿no? Y el padre, al ser un padre semipresencial, porque aunque... No les afecta tanto porque es como periférico, tú decías. Sí, entonces está un rato, es proveedor, pero esta parte afectiva no ayuda, digamos, a los hijos, ¿no? Entonces, no podría decirte si es igual o es distinta, ¿no? Yo creo que Hay que tomar en cuenta todos estos factores. Los contextos. Sí. Ahora, también algo que es muy importante es que las condiciones de vida en esta comunidad, la mayor parte de la población, aún así haya migrantes, ¿no? Es bastante fuerte, ¿no? Si ya de por sí la mamá se fue y las condiciones de vida son todavía precarias, pues uh-huh. imagínate la circunstancia, ¿no? O sea, de hecho en esta comunidad se ven muy diferentes, ¿no? Las construcciones, hay casas que tienen una construcción de concreto, que son de segundo piso, con un estilo norteamericano, y como a 2, 4, 5 metros podemos encontrar casas de lámina o de paja, ¿no? Casas que tienen, por ejemplo, pues un baño, tienen cocina, y hay casas donde la gente pues vive más a la periferia también de la comunidad y hace en hoyos, ¿no? Claro. Las necesidades. Entonces es muy contrastante también, y ese asunto es muy muy importante. Hay estudios que hablan de migraciones que tienen, o comunidades que tienen como por tradición, que los hijos ya cuando llegan a una edad ya madura se vayan, ¿no? O sea, creo que sí hay muchas comunidades que... Como irse a la universidad, ya, sí, se van, sí, ¿no? Y allá hay, en Estados Unidos hay tíos, hay primos. Y hay quien los reciba, sí. Tú decías hace rato, contactos. Pero en el fondo, pues tiene que ver la situación económica, ¿no? Es el factor principal sí, de movilidad. Yo creo que es la principal motivación por la cual la gente se va, ¿no? Y ahora con este modelo económico, ¿no? De la globalización, pues podemos. Por eso ahora en los últimos años observamos esta migración vertiginosa, ¿no? De muchísima gente, que hasta niños que estaban migrando también a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque está más que demostrado que este modelo económico, más que ser una propuesta de equilibrio económico, pues genera mayor agudiza la diferencia y pobreza, ¿no? Sí. Gerardo, pues muchas gracias, quisiéramos preguntar más, pero vamos a continuar con... Muchas gracias por la invitación. A ti, al contrario, nos quedamos con ganas de más, pero precisamente partiendo de lo que nos comentabas sobre los niños, pues vamos a ver a quién ha trabajado, ¿no? Los niños jornaleros. A mí, si me lo permites, Salo, me gustaría puntualizar algo sobre tu pregunta inicial de la migración, porque la gente en nuestro auditorio piensa únicamente en la migración internacional. Como la que nos comentaba. Exactamente. Gerardo. Entonces, a mí me gustaría compartirles un poco de la migración que existe nacional, porque justamente siempre pensamos en el que se va, pero tenemos aquí en nuestro país una migración de tipo incluso hasta municipal, porque podemos migrar hasta entre los municipios, entre los estados. Y en mi caso es para que la gente también conozca el tipo de migración interna, o sea, en el país hay dos tipos de migraciones, que es la golondrina y la pendular. ¿A qué se refiere todo esto? Significa que algunos de nuestros estados de la República son de expulsión. O sea, la gente, porque no tiene trabajo, porque no hay condiciones, migran a otros estados. ¿Cómo qué estados? Bueno, el estado expulsor por excelencia es Guerrero, por ejemplo, donde hay pobreza extrema. Y ahora más. Sí, ahora es un estado expulsor. Llega, por ejemplo, a un estado de tránsito. Nuestro estado de Hidalgo está considerado como un estado de tránsito. Es decir, que de aquí pueden salir a otro estado, incluso a, ¿por qué no?, a Estados Unidos. Pero también las condiciones son tal de pobreza, ¿sí?, que justamente no tienen como para llegar a la Unión Americana y migran, y en este caso es por la pizca, y aquí es donde aparecen los jornaleros agrícolas migrantes. ¿Qué son la pizca para nuestros? Bueno, la escuches. Pizca es la situación donde la familia, y ahí es donde incluyen a los menores, a los niños, porque la mano del pequeño es más rápida para cosechar. La pizca es cuando tiene alguien que cosechar el tema de las hortalizas, llámese chile, llámese pepino, tomate. En nuestro estado es en específico el ejote. Sí, el ejote, pues yo creo que todo el mundo lo conocemos, que todos lo han comido. Exacto. Y es únicamente para una demanda en central de abastos, es para un consumo local. O sea, aquí no estamos hablando de exportaciones ni de nada, es una ni cuestión de que a veces son centavos los que nos diferencian. Por ejemplo, en Morelos, en Estepango, pagan a 70 pesos el kilo de ejote, se cosecha a destajo, es decir, lo que cortan es lo que se le paga a la familia, son 10 kilos. Pues, pesos, a peso el kilo. Por kilo. por kilo, a peso, sí, un peso. Sí, y son 70 centavos la diferencia. Morelos paga 70 pesos, 70 centavos, punto 70 centavos, Hidalgo paga un peso. Lo cual entonces, es mejor pagado, ya se considera. Así es, y esto es interesante porque son empleos como transgeneracionales, porque se van como que especializando solamente en eso. Por ejemplo, dices, ¿por qué no cosechan papa, que pesa más que el ejote? Es decir, porque se ha heredado, es como cuestión cultural, son familias. Ellos también la cultivan, no solamente es en no, la pista. No, son la mano de obra ellos. Ellos okay. son la mano de obra. La familia migra con la familia, migran con los niños, ¿no? Porque yo en un principio decía, ay, qué bueno, son los papás, traen a sus hijos también. No, los traen porque son la mano de obra. ¿A ¿sí? partir de qué edad los ponen a hacer la pizca, mira? Pues... promedio. 4 años, 5 años. O sea, muy chiquito. Sí, que niña debería de estar en preescolar. Exactamente. Entonces, aquí justamente el tema de la migración es donde atrae y la gente solamente pensaría en la Secretaría de Estado, que es la Secretaría del Trabajo. Pero, ¿qué crees? Secretaría de Estado, como la salud, también se preocupa por estos niños, ¿sí? Porque ese niño, por estar en la pizca, pues no crece ni se desarrolla sanamente. Porque dices, mira, ese niño, ¿cuántos años cree que tiene? 4. No, debe tener 6 años. Lo que pasa es que su peso y su talla no corresponden a su desarrollo de nutrición. Exactamente, sí, y de hecho en otros estados tenemos inclusive registrados temas como de lepra, porque incluso... ¿De niños? Sí, lo que pasa es de que, por ejemplo, nosotros todavía seguimos fumigando de una manera como las caricaturas, ¿no? Que cae el dedo en la pizca y cae en la piel, entonces eso, plaguicidas y demás, pues afectan, pero eso es tema de la Secretaría de Salud. Pero a ver, mira, esto es muy, nos dejaste impresionados. O sea, esta enfermedad que les da causa de estar haciendo la pizca. Claro, y aparte también porque pues son cuestiones de cuántos meses tienen de no bañarse, es una cuestión de que no tienen hábitos y demás, porque están migrando, ellos no permanecen. ¿Y dónde viven? Algunos durante estados la pizca se han preocupado por hacer albergues, pero normalmente pues rentan los patios grandes de casa y ahí se establecen. Son familias que migran, insisto, aquí donde quiero llegar es al tema de la educación, porque si bien es cierto la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, a mí me interesó la Secretaría de Educación, porque estos niños se tienen que educar. Los niños tienen que estar en la escuela, no tienen que estar haciendo trabajo como un adulto, porque la ley es muy clara, ¿sí? O sea, a nivel internacional hay organismos, hay acuerdos, hay convenciones, la Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF, nuestra ley, nuestra Carta Magna es muy clara, está prohibido el trabajo infantil. Entonces, quiere decir que 22 estados de la República violentamos la ley. ¿Y exacto. quién hace las cuestiones? Al respecto, hay un marco legal, hay políticas públicas, porque si bien es cierto, el gobierno ha atendido esta situación, hay secretarías como la de Desarrollo Social, hay instancias que pueden atender, inclusive ONG, organizaciones no gubernamentales, pues que también atiende este tipo de población, ¿no? Porque pues estos niños en edad escolar no hacen la función de un niño, que quiere decir que ellos están más bien en el trabajo y no en el en el estudio. Por eso a mí me interesó acercarme a este tema que pareciera que... Pero a ver, perdón, es que sí. Es como muy... Es un área muy vulnerable, ¿no? El hablar de niños, sí, no nada más que no van a la escuela, pero entonces son niños, vamos, Son niños que son atendidos... Agarrando. Atendidos en el sistema educativo mexicano por el sistema multigrado. Sí. Pero vamos a ver de sus carencias. Tú nos dices, ¿son niños con desnutrición? Sí. ¿Son niños con mala alimentación, los que no llegan a ese grado? Uh-huh. ¿Son niños que pueden ser víctimas de enfermedades tan fuertes como es la lepra, sí, debido a la pizca? Puede ser un niño que tenga 16 años y siga en primero de primaria porque no tiene una boleta de calificaciones. Son niños invisibles ante la ley. No tienen registro, no tienen acta de nacimiento, no están registrados. No, porque además los papás, pues, no lo han hecho. Son, y aparte, en algunos se oiría en pleno siglo XXI que existe dote. Es decir, una niña puede costar 5,000 pesos en el Valle del Mezquital, ¿sí? Entonces, una niña... ¿A qué rango de edad te refieres? Y te lo digo porque a mí eres mamá. 13, 15 años. 13, 15 años ya, sí, ya son madres de familia. Pero también quisiera comentarle a la población que dentro de estas investigaciones hemos encontrado como una luz en la neblina. 13, 15 años, espérame. Es que yo sigo en... O sea, quiero que tienen todos el shock igual que lo están escuchando. 13, 15 años que fueron tú dijiste una son data, madres de familia. Pero sí. Son madres de familia, pero nos mencionaste anteriormente. Son compradas. ¿Son compradas? Sí. Bueno, lo dijiste en un término bastante respetuoso por dote, pero es decir que a los 13 años fueron dadas con un hombre por 5,000 pesos. Sí, bueno, esa cantidad pues se le da a la familia que de alguna manera cuidó a esa niña para que ayude posteriormente a este jornalero y... El que la va a desposar. Exacto, sí, pero compartía del tema de Demetra Santiago, que por eso quise venir a tu programa. Yo tengo varios años siguiéndola, porque esta niña fue una jornalera agrícola migrante que sacó el 10 en la Olimpiada del Conocimiento, en el sexenio de Vicente Fox. Es decir, que a pesar de sus condiciones de educabilidad, de andar migrando por todo el país. ¿Estado Hidalgo o de Estado de Guerrero? No, ¿de dónde? No. Esta niña, pues de Baja California, ella es que tienen también varias categorías dentro del tema de la pizca. ¿De dónde son? Rezagadoras, es decir, que escogen los mejores jitomates, por así decirlo, el que lo corta, el que lo vende y demás, ¿no? Pero esta chica, a pesar de andar migrando en varios estados de la República, obtuvo el 10 de calificación, tuvo una medalla por parte del gobierno de Vicente Fox, y después regresa al campo agrícola. Entonces un 10 del país que pudo haber llegado a un doctorado. No, ella quería ser médico, ella quería ser estudiar medicina, y entonces ahorita, de acuerdo a la lógica, tendría que estar en segundo o tercer semestre de una carrera universitaria. El gobierno no la captó. ¿Sí? Contó que había un 10, no, exacto, le dio seguimiento. Exacto, sí. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué pasó con ella? ¿Dónde está? ¿Tiene hijos? Hay varias líneas de investigación. Se fue con el novio y después es madre de familia y siguió en la pizca. Pero una chica tan talentosa que no pudimos captar en el sistema educativo mexicano. Y perdona, mira, lo que lo dice, se regresó al campo, pero no saben ahorita su paradero. Exacto, no saben. Exacto. Sí, es que como es golondrina, no podemos saber en qué campo del país está. ¿Y qué está haciendo? Exacto. Y una cuestión que quiero compartir, que dijo Gerardo, que en cuestión de emociones, ¿qué pasaría en la migración y con mis niños agrícolas migrantes? También hemos visto en la cuestión educativa cómo la migración impacta en el bajo rendimiento académico, porque, por ejemplo, Huasca es un municipio en el sentido de que también por cuestiones de migración, ¿sí?, los niños extrañan a sus papás. Entonces los niños que llevaban 9s y 10s ya empiezan a sacar 8, 7, porque extrañan, exacto, ya que se quedaron al cuidado del abuelo, de la tía y demás. Entonces ya no se conforman con que te mandó tu papá tus tenis de marca, te mandaron tu sudadera, porque no. Entonces la migración también ha traído un bajo rendimiento escolar, y bueno, causado por su estado emocional. Sí, y es interesante también que por qué regresan. Acá decían que pues por la familia. También en la cuestión cultural también hemos identificado que regresan a sus estados de origen porque celebran Día de Muertos, ¿sí? O sea, también ellos tienen arraigos en sus comunidades de origen y también deciden regresar por ello. Y también el ciclo agrícola, por ejemplo, aquí en Hidalgo, aquí solamente los tenemos de mayo a octubre, ¿sí? Ahí va mi pregunta aquí. Uh-huh. La primer pregunta, tú decías, y tú que eres tu posgrado es en educación, bueno, es en el campo educativo. Mi pregunta de por mí para es, ¿cómo demonios cursan un grado escolar si no están todo un año en un lugar? ¿Hay un permiso? ¿Está legalizado? No sé, que están un mes aquí en una escuela y luego se van a otra, ¿o cómo estudian? Hay programas en los estados donde anteriormente los atendía PRONIN, que es un programa nacional para niños migrantes, donde estudian multigrado, te decía, es decir, que una sola docente puede dar varios niveles educativos, y en este sentido ellos pueden tener pues un logro en determinados meses, ¿no? Dirías, bueno, si mi hijo en 200 días, ¿verdad?, hábiles, puede obtener un grado académico, ellos en tan pocos meses pueden lograrlo, ¿sí? Si lo llegan a hacer. O sea, lo hacen en menos tiempo que el curso escolar. Sí, se adaptan. Se adaptan. Sí, hay un currículum que está diseñado específicamente para estos niños. Y por ejemplo, los que nos estabas hablando, los que tenemos de mayo a octubre. Sí, y después de aquí se pueden ir a otro estado, pues con esa boleta para continuar y no iniciar nuevamente. Porque, por ejemplo, en la migración internacional, si no se llevan su cartilla de vacunación, allá pues le ponen todas las vacunas que existan en una semana a un niño. Llegando, y el organismo ¿no? es muy agresivo. Entonces, sí, pues por eso se recomiendan que tengan siempre su documentación en orden. ¿Y los niños? ¿Tú que te especializas en migración interna? Uh-huh. ¿Estos niños están vacunados? Bueno, hay programas y aquí, bueno, pues es una invitación a la dependencia del DIF, ¿verdad?, de cada municipio, pues para que hagan campañas de prevención y demás. En este sentido, a mí me interesó la educación. Desconozco qué hagan las presidencias municipales y qué hagan algunas... ¿Qué programas para la vacunación existen? Para ellos, sí, pero pues son niños mexicanos, pero parecieran extranjeros en su propio país. Pero son niños mexicanos y yo creo que esto es para invitar a que respetemos, porque el que pasa al lado de nosotros en la calle no sabemos si es un migrante. Sí, y bajo qué condiciones. Ah, mira, decías algo muy interesante hace rato. Bueno, todo lo que nos han dicho, ¿no? Es muy muy interesante. Y además, como que invito mucho a la reflexión, porque ese es un problema que enfrentamos hoy, ¿no? Que está todos los días y que está aquí. Tú hablabas 22 estados del país están violentando la ley, porque el trabajo infantil es ilegal, está prohibido. Y entonces, ¿cómo sucede esto ante los ojos de todos? ¿Se legaliza o se hacen de la vista gorda? Yo sé que te es una pregunta fuerte, pero es el punto. ¿Se legaliza, se hacen de la vista gorda o hay un amparo en que digan, no, pues es que no les cae de otra a los papás, ¿no? No hay de otra. Así viven, así también vivieron ellos. Bueno, lo que se ha hecho son investigaciones aplicadas, es decir, dar recomendaciones específicas a los estados para poder, de alguna manera, que estos niños estudien, pero no los puede sacar de la pizca porque se mueren, no saben hacer otra cosa, entonces... Puede ser más violento para ellos eso, exacto, que el sacarlo. Es, o sea, solamente hacer políticas públicas de prevención, hacer visible esto, ¿sí? Porque realmente, ¿qué es lo más importante si no son nuestros niños mexicanos? Tal vez es la seguridad del país, tal vez es la trata de personas, tal vez es el narcotráfico, pero estos niños, yo me quedé en el 2009, eran casi 4 millones, casi un país, casi un país. País. Así es. Entonces, ¿qué edades? ¿De nacidos a...? Bueno, 4 años, porque son 4, ¿no? Que empiezan con la pizca. Entre 5 a 12, en edad escolar, en primaria alta y baja. Es decir, a mí me interesan los que están todavía en primaria, porque desconozco si en otros estados hay secundarias para migrantes, preparatorias para migrantes o universidades para migrantes. Lo que tú investigas es educación básica y había remedio. Así es. Pues entonces digamos que esto en el marco legal no se ha resuelto. O sea, hay políticas públicas, pero... Es decir... Porque si se aplicara la ley, pues la ley sería... Sí. Está prohibido y no se permite, ¿no? Sí, sí, es que el discurso está muy bien. La ley es... ¿Escrita? No hay que legislar, porque también si legislamos para ellos es excluirlos. Y los afectas. Exacto, y aparte ya están reglamentados. Nuestro país es una nación pluricultural, se les reconocen sus derechos en el artículo 4 constitucional, tiene libertad de tránsito por el artículo 11 constitucional. Y además lo que dijiste, si se respeta culturalmente y culturalmente es lo que están acostumbrados a hacer, se vuelve su derecho. No, por más que nos pueda parecer a los demás fuerte. O sea, que si un niño de 4, de 5 años, ya me acuerdo que alguna vez... Tú llegaste diciendo, no vuelvo a comer ejotes en mi vida, sí, porque había un bebé. Deja comentar algo pizca, que tal vez pueda impactar, ¿no? En su momento algún estado le dio condiciones de arraigo, es decir, te doy toda una colonia. Imagínate, te regalan una casa, quédate, ya no te vayas. La práctica fue la siguiente, no aceptaron la casa por 3 cosas. Una, porque había agua entubada y dice, pierdo mis redes, mis amistades, no lavo la ropa. No vio a nadie, no me gusta el lavadero. Exacto. La segunda cuestión es de que no había fogón. Es decir, no, ¿cómo? Yo tengo la práctica de aventar ahí mi ombligo para ser más longevo, no lo tengo. Y la tercera, ¿por qué la cosa mala está dentro de la casa? Que es el baño, ¿no? Que es el baño. Entonces ya, no entiendo por qué, mientras nosotros en una sola urbana quieres tener la comodidad de en tu cuarto tener un baño personal y no compartirlo, ellos decían, ¿por qué la cosa mala está dentro de la casa? Que la cosa mala tiene que estar afuera, ¿no? Entonces, culturalmente tenemos que conocerlos. Señores políticos, diputados y quien esté legislando para esta población, conozca primero las necesidades culturales de esta población. De la población. Bueno, pues el tiempo nos llega, pero en los dos casos creo que son dos temas súper interesantes. Uno, porque ha sido los temas siempre que uno le escucha en las noticias, y de ahí, Gerardo, de verdad que lo valioso de tu trabajo y en especial a nombre de los productores y de tu servidora, pues te agradecemos mucho el tiempo para estar aquí y venirnos a hablar un aspecto que casi no se habla, que es a nivel afectivo que se queda, y en el otro área es algo tan vulnerable como son los niños. Y siempre yo comprometo aquí a los invitados, cuando quieran venir a dar la segunda parte de esos temas, sí, con todo juntos gusto. Sí. O separados, están en su programa. Yo te tomaría la palabra porque el trabajo no solamente es con con parejas e hijos de migrantes, sino también con cuidadores. Regularmente los cuidadores es una... ¿A los que llaman informantes? No, los cuidadores son las personas que se quedan a cargo de los niños. Ah, exacto. Cuando ambos padres emigran. Y bueno, no son cuidadores formales, son informales, ¿no? Y regularmente quienes hacen este trabajo son las abuelas o los abuelos y las tías, ¿no? Y entonces ahí es algo bien interesante ver también cómo hay todo un desgaste, ¿no? Porque aparte estamos hablando de personas que no son tan jóvenes, ¿no? Que ya educaron a sus, o ya criaron a sus hijos, ¿no? Y que tienen que volver a hacer y la tarea. De repente, y que lo hacen con gusto, pero implica también toda una, digamos, un trabajo muy arduo, ¿no? Pues si tú nos das la fecha, Gerardo, en agosto te tendríamos felices. Lo mismo, mira, sí. Si vinieras. Yo solamente quisiera compartir que con todo gusto me gustaría más adelante compartir, porque es tan apasionante este tema, porque hay muchas experiencias exitosas también. No solamente es amarillista y es decir que el gobierno no ha hecho nada, no, sí, porque también podemos comentar, por ejemplo, José Hernández, yo quería hacer un artículo de La Pizca a la Luna, ¿no? Este jornalero que en La Pizca del Pepino, y tanto se ha comentado de este caso, o en cuestiones de la pizca del chile, la pizca de la sandía y de tantas hortalizas que tenemos en el país. Pues bueno, ya nuestros invitados dijeron que sí, les vamos a tomar la palabra, vamos a estar muy, muy contentos de recibirlos. Y bueno, amigos, como siempre, apreciamos, nos descarguen. Recuerden que el programa se repite viernes y sábados. Y bueno, estuvimos el día de hoy con Amira y Gerardo. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Gracias y nos escuchamos con más fabulosas narraciones de aventuras de dioses, semidioses y héroes divinizados. Dioses que son producto de la necesidad humana de entender al hombre y al mundo. La historia y sus mitos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.